Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos las principales noticias publicadas en nuestro sitio web entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre. Con ustedes, Atsiri Quintana. La siguiente noticia fue publicada el 26 de noviembre. Todo parece indicar que el desencuentro entre Japón y China continuará, ya que Pekín no deja de exigir a la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, que se retracte de sus comentarios sobre una posible emergencia en Taiwán. La tensión entre ambos países surgió desde que Takaichi hizo el comentario. Parece improbable que se lleve a cabo una reunión cumbre trilateral entre Japón, China y Corea del Sur, prevista para enero en suelo japonés, debido a que la parte china afirmó que las condiciones para celebrarla no son las adecuadas en este momento. Mientras tanto, Takaichi mantuvo el martes conversaciones telefónicas con el presidente estadounidense Donald Trump, quien le explicó los últimos acontecimientos sobre las relaciones entre los Estados Unidos y China, incluyendo una teleconferencia que sostuvo el lunes con el presidente chino Xi Jinping. Posteriormente, Takaichi indicó que ella y el mandatario estadounidense habían coincidido en que sus países continuarán cooperando estrechamente en medio de la actual situación internacional. Por su parte, el viceministro administrativo de Relaciones Exteriores japonés Funakoshi Takehiro se reunió con el embajador chino en Japón, Wu Jianhao. Se cree que Funakoshi le explicó a Wu que el gobierno decidió el martes en una reunión de gabinete mantener plenamente su visión convencional sobre los requisitos para una situación que amenaza la supervivencia. El gobierno japonés desea mantener la comunicación con China en múltiples niveles, pero es probable que los funcionarios se vean en dificultades en su intento por encontrar un compromiso aceptable para ambas partes. La siguiente noticia fue publicada el 26 de noviembre. El ministro de Defensa japonés, Koizumi Shinjiro, refutó la crítica de China sobre las nuevas unidades de misiles que se apostarán en la isla de Yonaguni, en la prefectura de Okinawa. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo el lunes en conferencia de prensa que se trata de una medida deliberada que genera tensión regional y aviva la confrontación militar. El ministro Koizumi dijo a los periodistas después de una reunión de gabinete el martes que el propósito de emplazar unidades de misiles tierra-aire de mediano alcance en Yonaguni es defender a Japón de aviones y misiles invasores. Subrayó que los misiles no se utilizarán para atacar a ninguna nación y añadió que está claro que no aumentan la tensión regional, puesto que ya se hallan por todo Japón. Koizumi agregó que seguirá haciendo esfuerzos para dejar claro a otros países que el aumento de la capacidad de defensa del país se basará en su política exclusivamente de protección y que la postura de Japón como nación pacífica no cambiará. La siguiente noticia fue publicada el 27 de noviembre. Los organizadores de las Ordolimpiadas de Tokio 2025 dieron a conocer que el número de espectadores ascendió a unos 280.000, superando ampliamente su objetivo de 100.000. Japón fue sede por primera vez de la competición internacional para deportistas con discapacidad auditiva. Se desarrolló durante 12 días a partir del 15 de noviembre. El presidente del Comité Internacional de Deportes para Sordos, Adam Kosa, y otros funcionarios ofrecieron una conferencia de prensa en Tokio el miércoles, día de clausura del evento. Kosa declaró que los juegos habían alcanzado un nivel muy alto en todos los aspectos, entre ellos la competición, la preparación, las instalaciones y el equipamiento. Añadió que muchas federaciones deportivas comentaron que el evento había sido muy especial y que le impresionó ver los estadios abarrotados de espectadores. cosa concluyó describiendo las Sordolimpiadas de Tokio como un acontecimiento deportivo internacional comparable con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Este es el servicio en español de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Seguimos con más información. La siguiente noticia fue publicada el 27 de noviembre. Otani Shohei, el beisbolista japonés estrella de los Dodgers de Los Ángeles, declaró que es un honor ser elegido para integrar el equipo nacional de su país que jugará en el Clásico Mundial de Béisbol el próximo año. El miércoles, según el uso horario japonés, Otani respondió a preguntas sobre el evento en una conferencia de prensa en línea para los medios de Japón, después de anunciar en una red social que participaría. Dijo que le entusiasma competir en el Clásico de 2026, que espera sea incluso mejor que su primera y única experiencia en esa competición que se produjo en la edición anterior. Otani afirmó que todas las selecciones nacionales tienen buenos jugadores y que representar a Japón será una experiencia diferente a jugar en las grandes ligas de Estados Unidos. Cuando se le preguntó si participará como lanzador y bateador y cuándo se unirá a la concentración del equipo nacional, dijo que lo decidirá tras consultar con el personal de los Dodgers. Señaló que de todas formas deberá tener planes trazados para múltiples circunstancias, teniendo en cuenta la posibilidad de lanzar o de no hacerlo. La siguiente noticia fue publicada el 28 de noviembre. Una conferencia internacional sobre el comercio de especies amenazadas votó el jueves sobre la protección de todos los tipos de anguila. La propuesta de la Unión Europea de una regulación total que incluye la especie japonesa fue rechazada. La reunión de la conferencia de las partes en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres se llevó a cabo en Samarcanda, Uzbekistán. Las anguilas europeas ya están protegidas por el pacto. Esto significa que su comercio requiere un permiso expedido por la nación exportadora. La Unión Europea y varios países plantearon aplicar restricciones similares a todas las especies. Japón se opuso temiendo que los precios se dispararan en el país si se adoptaba la propuesta. El gobierno afirma que alrededor del 70% de las anguilas que se consumen en el país son importadas. China y Corea del Sur, donde la cría de anguilas es una industria importante, también rechazaron la medida. La decisión de oponerse a la propuesta se tomará definitivamente en una asamblea general que empieza el 4 de diciembre. La siguiente noticia fue publicada el 30 de noviembre. El número de casos de gripe o influenza en Japón está aumentando más rápidamente que el año pasado y los niños son los más afectados. El Instituto Japonés para la Seguridad Sanitaria informa que durante la semana del 17 al 23 de noviembre se registraron 196.895 casos de gripe en unas 3.000 instituciones médicas. Esta cifra supone 1,35 veces la de la semana anterior. La media de casos por centro médico alcanzó los 51,12, superando los 50 por primera vez en esta temporada de gripe. Ese umbral se alcanzó aproximadamente un mes antes que el año pasado. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social dice que durante la semana del 3 al 9 de noviembre, alrededor del 80% de los 84.183 casos de gripe afectaron a personas menores de 20 años. Saito Akihiko, director de la Sociedad Japonesa de Enfermedades Infecciosas Pediátricas y profesor de pediatría en la Universidad de Niigata, dice que las salas pediátricas de algunos hospitales de Tokio y la prefectura de Saitama se han quedado sin camas debido al aumento del número de niños hospitalizados con gripe. Algunos han desarrollado encefalopatía y se encuentran en estado grave. Saito pide a las escuelas que ventilen las aulas y a la población que use mascarillas en lugares concurridos, se lave las manos con frecuencia y se vacune para evitar que la gripe se convierta en una enfermedad grave. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Muchas gracias por su atención.